Soy Estefanía Cabello y voy a leer un fragmento de mi último poemario publicado por Hiperión, titulado La teoría de los autómatas. Analizar, fotografiar, analizar, exponer mi cuerpo entero a un cuarto oscuro con memoria fotográfica. No poder vivir con las cosas, no poder vivir en las cosas, en los lugares para siempre, en los recuerdos. Solo ser memoria fotográfica. Estar escribiendo este poema en un college chino en verano, pero también en invierno en una estación de Oviedo, rodeada de un cementerio de árboles con bombillas que simulan ramas, porque ya no queda humanidad ni vida en las ramas de los árboles chinos. Amarte ahora, pero también en el futuro, pero también en el pasado, porque si esto no es el futuro, dime entonces qué. Si yo no soy el pasado, dime entonces qué. Estar atrapada entre fotogramas. No escuchar el silbido del viento. Cámara. Todo mi cuerpo es una cámara. Foto a foto cada palabra. Y es un castigo, y es una pena, y una alegría. Y un bailar con un vestido de colores en cualquier parte del mundo y de la historia. Estefanía Cabello, Poetas por el Clima. Hoy queremos iniciar con este corte, bueno, pues calentar motores porque Cosmopoética está a la vuelta de la esquina y porque Córdoba es una ciudad donde hay poetas en cada esquina y no queremos sustraernos a esa belleza y a esa alegría de compartir un momento que son unos instantes de la poesía hoy, con Estefanía, la semana que viene, ya iremos viendo.